en tu mano llevarás anillo grabado y esa mujer que yo soy el hombre que te adoro. ¿Dónde andas, mi amor? Entrecortado suspiro y suspiro y suspiro queriéndote hablar y siento más.